pensar lo que ha hecho Dios por mí. Y sin merecer, dio su sangre carmesí. Y las voces de un millón de ángeles lo expresarán mi gratitud. Todo lo que soy, lo que espero ser, lo debo todo a Él. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al camino.